Regresaste al joyero. Y dicen por ahí que caí una vez más en el mismo agujero. Vive de noche, toma todo el día, fuma de nuevo. Yo debo de amar el dolor, dame un poco de valor. Solo quiero estar mejor y se le quedó mi nada. Así que le ofrecí eso a mi voz, porque me regresé a la tuya. Que ya te lo